me van a electrizar esos ojos imposibles de olvidar. Todo el mundo necesita un beso, todo el mundo necesita eso, todo el mundo necesita el aire, todo el mundo necesita alguien. Y yo busco una mujer enamorada, el suspiro de una boca apasionada de una piel. Todo el mundo necesita un beso, todo el mundo necesita eso, todo el mundo necesita el aire, todo el mundo necesita alguien. Seguimos bailando con la sonora de Tommy Rey. Bicho, bicho, bicho.